caricias y tus besos desnudándome la piel. Mi corazón en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera. Mi corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Radio Suquilla. Las noches en mi cruda soledad y de la luz del alba sé que tú me extrañarás. La noche de las penas de mi corazón enamorado, sobre el lamento de este corazón ilusionado. No te voy a perdonar, sé que no volveré a pecar, si amigas en ambas no funcionará. De las penas de mi corazón enamorado, sobre el lamento de este corazón ilusionado. Que tu calor voy a extrañar, si el pasado sanará. Las noches en mi cruda soledad y de la luz del alba sé que tú me extrañarás. Por Frigus, sanaré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Que tu calor voy a extrañar, si el pasado sanará esa herida que se hará en mi corazón. Sanaré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Que tu calor voy a extrañar, si el pasado sanará esa herida que se hará en mi corazón. Vivo por ti, mira, en vivo, vivo. Mario Suárez, 5 años, 4 años, 5 años.